ya es la hora del jazz. Buenas tardes, amigos de Tepoztlán, amigos del jazz. Este es el programa número 11 ya, de Ya es Hora del Jazz. Algunos amigos se han acercado a este servidor para pedirle que por favor metamos un poco de jazz más moderno. Ellos quieren ya oír a los grandes del jazz moderno. Y les he contestado lo mismo que estoy diciendo ahora. Vamos poco a poco, vamos tratando de explicar cómo se desarrolló el jazz y cómo fue poco a poco cambiando. En programas posteriores vamos a seguir adelante con este intento de explicar realmente cómo ha sido el cambio en el jazz. Y no queremos olvidarnos de algunos grandes jazzistas que fueron anteriores al jazz moderno. En este caso nos vamos a ocupar de tres grandes clarinetistas que destacaron muchísimo en sus tiempos y que fueron anteriores a Benny Goodman, que toda la gente cree que Benny Goodman fue el primer clarinetista y no es así. Empezamos con Johnny Dodds y dos canciones muy ligadas al blues todavía. Thank you. En este segundo, cancioncita que oímos, Hot Potato se llama, Papa Caliente, Johnny Dos se acompañó con uno de las leyendas del blues, Blind Blake y su guitarra. Son grabaciones del año del caldo, por eso nuestro ingeniero de sonido ha sufrido para que no salgan tantos ruidos, pero es una grabación de las más viejas que hay en el jazz. Notarán por ahí mucho parecido con las canciones que acompañaban las primeras películas de Charlie Chaplin. Enseguida vamos otra vez con Johnny Dodds en dos selecciones. Una se llama Love's Love, o sea, Amor sin Amor, y otra se llama La Manzana de Adán. En la primera se acompaña con otra leyenda del jazz, que es Tiny Parham y su piano. Thank you. Uy, con estos vejestorios estoy volviendo a mi ya lejana infancia, cuando iba yo al catecismo a ver películas de Charlie Chaplin o de Mack Sennett. Y siempre aparecían estas canciones. Enseguida, brevemente, vamos a ocuparnos de Sidney Bechet, uno de los leyendas también del jazz, sobre todo del viejo jazz de blues, con su clarinete, que nos va a tocar dos canciones. Quiero aclarar que Sidney Bechet empezó tocando el clarinete, pero en un viaje que hizo a Inglaterra, localizó en una tienda de Londres un instrumento que nunca se había tocado en jazz, un saxofón soprano, y dejó el clarinete y empezó a tocar ese dificilísimo instrumento que es el saxo soprano. Lo vamos a ver, o lo vamos a oír, mejor dicho, en dos canciones. Una se llama Nadie sabe cómo me siento esta mañana. Yo creo que traía una cruda espantosa. Y la otra se llama He encontrado un nuevo amor. I have found a new baby. Thank you. Qué excelencia de clarinete de don Sidney Bechet. El mismo Benny Goodman confesó, a lo mejor apenado, que su maestro de clarinete había sido Sidney Bechet. Enseguida nos vamos a ocupar de otro ilustre desconocido, bueno, muy conocido para los fanáticos del jazz, que se llamó Jimmy Noon, igual que los dos anteriores, era de color negro, no tan blanco como Obama, que a lo mejor llega a ser presidente de Estados Unidos en un descuido de la divina providencia o algo así. De Jimmy Noon, que a mí me parece superior a Benny Goodman, vamos a oír dos pequeños blues, el blues del hombre loco. Y otra que se refiere a una dirección de no sé qué ciudad de Estados Unidos, la calle 29, esquina con Dearborn. Con ellos vamos. Thank you. debemos confesar apenados que aquí Andrew y yo estamos bailando al ritmo de esta música, porque habrá notado que poco a poco este jazz que se tocaba empezó a alejarse un poquito del blues sin abandonarlo por completo y empezó a ser un poco más bailable. Habrá notado también que los solistas tenían más tiempo para echarse sus rollitos y poco a poco se fueron acercando al nacimiento de las grandes bandas. Lo vamos a ver con estas dos maravillas que siguen. Una se llama Melancolía y otra se llama, es la clásica Sweet Lorraine. Happy as a baby boy with another brand new choo-choo toy. When I'm with my sweet Lorraine, a pair of eyes that are blue than the summer sky. When you see them, you will realize why I love my sweet Lorraine. When it's raining, I don't miss the sun, but it's in my sweetie smile. Just to think that I'm the lucky one who will lead her down the aisle. Each night I pray that nobody steals her heart away. Just can't wait until that happy day when I marry sweet Lorraine. Amigos, están ustedes oyendo el programa Ya es Hora del Jazz. Espero que lo estén disfrutando también. En donde estamos tratando de hacerles conocer a nuestros lectores con los oídos cómo esta música que nació hace ya 100 años se fue apoderando poco a poco del mundo. Actualmente no hay lugar de la tierra en donde no se oiga jazz, y en muchos, en muchísimos países hay grupos de jazz que últimamente han sido un poco desplazados por el rock y todas estas manifestaciones musicales que son hijas del jazz, pues. Pero sí es notable enterarse de eso, que el jazz se ha vuelto una música universal. En muchos casos se ha vuelto una música clásica, porque ha alcanzado, como veremos en programas posteriores, ha alcanzado grados de una musicalidad, de una, hijos, ya me estoy haciendo bolas, de un tipo de música que alcanza muchas veces la categoría de música realmente clásica. Vamos a seguir oyendo al maestro Don Jimmy Noon con otras dos de sus mejores canciones que hemos localizado. Una se llama Bump y otra se llama Japansy, que no sé francamente qué quieran decir las dos cosas. Notarán los lectores con los oídos que tenemos que esta música empezó a ser muy bailable, pero la mayoría de la gente que la podía disfrutar bailándola eran negros. Esto hizo que los blancos se llenaran de envidia y empezaran a hacer sus grupos de música de jazz, y de ahí nacieron las grandes bandas de las cuales ya tuvimos un programa hace algunas semanas. Entonces vamos a seguirle con Don Jimmy Noon, y esperamos que lo disfruten como lo estamos disfrutando como enanos aquí, nuestro ingeniero de sonido y su servilleta. Thank you. There's not a violet blue that ever in the garden grew that can have compare with you, your pansy. My heart is like a fan that you hold within your hand. It sways but when you command your pansy. Shy butterfly, though I kiss you goodbye, remember that I love you. Now wait on me, I pray, until I return someday. Oh, don't droop and fade away, your pansy. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué les pareció esta maravilla de Japansy? De estos hombres se sabe muy poco. Yo he tratado de localizar por ahí datos de Johnny Dodds y de Jimmy Noon, pero únicamente aparecen como parte de pequeños grupos que se dieron mucho en los años 30, en donde pues destacaba el dueño del grupo, pero no destacaban los acompañantes. Creo que Jimmy Noon llegó a tener un pequeño grupo, porque es de los que más se menciona de esos años como clarinetista, antes de la entrada en escena de Benny Goodman. Para irnos despidiendo, vamos a oír otra canción de Jimmy Noon que se llama Four or Five Times, que quiere decir cuatro o cinco veces, no sé a qué se refiera, si algún trago que se tenía que echar o a otras cosas. La canción estoy seguro que les va a gustar porque es una verdadera maravilla de cómo se entiende un grupito de cinco gentes para tocar muy buena música. Thank you. Ahora sí llegó la hora de las despedidas, el triste momento en que tiene uno que decirle adiós a este programa. Bueno, hasta luego, porque el programa va a seguir, obviamente. Algunas personas que quieran hacer sugerencias o enojarse con nosotros lo pueden hacer al teléfono 530-94 de aquí de Tepoztlán. Para despedirnos, los vamos a dejar otra vez con Don Jimmy Noon, con una canción preciosa que se llama Yo sé que tú sabes. No sé qué sabe él que nosotros no sabemos o que sí sabemos. El caso es que se llama la canción así y espero que la disfruten y sigan escuchando este programa que pasa los miércoles en vivo y los domingos ya diferido, como quien dice, a las 9 de la noche. Los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 9 de la noche. Hasta luego, maestros, y que la pasen bien. Thank you. Tepoztlán presentó La Hora del Jazz.